Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, damas y caballeros, por su amable atención. En esta ocasión vamos a ver sobre un tema que hoy día se escucha mucho y se han hecho películas y se oye mucho en templos, etc. Y es sobre si el mundo se acabará en el 2012. Hoy ya ve hasta ahí esa película ya aquí tan conocida, el 2012, y se oye, muy pronto se van a llenar las librerías de libros sobre el 2012. Ya hay grande cantidad de páginas de internet sobre eso, pero ¿se irá a acabar el mundo en el 2012? ¿Qué podemos decir nosotros de la Biblia? ¿Qué dirá la Biblia al respecto? Si lo creemos, ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? Yo no sé qué habrá escuchado usted, pero yo creo que esas enseñanzas y cosas lo que más hacen es producir temor e inseguridad. Ahora, en primer lugar debemos preguntarnos, eso todo se basa nomás en el calendario maya, que supuestamente se acaba el 25 de diciembre del 2012. Y hasta ahí ya predicadores por televisión en Estados Unidos que sugieren fuertemente y otros lo afirman que eso va a pasar, que en el 2012, el 25 de diciembre, puede venir Cristo. Ahora Él puede venir en cualquier momento. Puede ser esa fecha, puede ser otra cualquiera. O también que ahí va a empezar lo que se llama en nosotros, en la Biblia, la gran tribulación. Ahora, en primer lugar, debemos preguntarlos. ¿Dios le iba a revelar a los mayas, un grupo indígena, pagano, con enormes prácticas, pues no solamente ateas, pero diabólicas, contradictorias a la Biblia, y Dios les iba a revelar a ellos la venida de Cristo, cuando Él ni siquiera en la Biblia nunca lo menciona? Entonces, si eso lo creemos, ¿qué estamos sugiriendo? ¿Qué estamos implicando? Por eso, ellos que ni la Biblia conocían, mucho menos a Cristo, y ahora Dios se los iba a revelar a ellos, es como si en los mayas tendríamos una revelación avanzada en la Biblia. Entonces, ¿qué de eso? Yo en lo personal, por supuesto, no lo creo de ninguna manera. Otra cosa, ¿qué dice la Biblia sobre la venida del Señor? ¿Cuándo va a ser esta venida? ¿No cree usted que nunca antes había habido interés? Y hoy día, por ejemplo, hace años, en Estados Unidos, un hombre escribió un libro de 88 razones por qué Cristo iba a venir en el 88, y ya tenemos el 2010 y no ha venido, pero va a venir. Entonces, eso es el fanatismo, eso es el error cuando personas caen en esas contradicciones y después quedan en vergüenza, pero ni siquiera son tan honestos después para allí pagar o devolver el dinero que ganaron con vender esos libros, que enseñanza falsa. Dice, por ejemplo, Mateo 24, versículo 36, 35 y 36, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Fíjese, en primer lugar, el versículo 35 enfatiza la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esas serán firmes. Esa es la base, esa es lo seguro. Y luego el versículo 36, empero, dice por otro lado, el día y la hora nadie sabe. Fíjese, claramente lo dijo, que el día y la hora nadie puede saber de la venida del Señor. Entonces, ¿cómo iban a saber los mayas? ¿O cómo iban a saber todos los demás que hoy día se dedican a pronosticar la venida de Cristo? Y sabe, yo le garantizo que hay muchas personas que ahora le creen más a esa disque fecha de los mayas que a la palabra de Dios. Y el diablo siempre usa cosas así sensacionalistas para distraer la atención de la gente de la Biblia. También hoy día hay mucho eso que 23 minutos en el infierno o tantos en el infierno o en el cielo. ¿Sabe? No crea usted esas cosas. Crea usted la Biblia. Crea usted la palabra de Dios. Eso es lo único seguro que tenemos en este mundo, la palabra de Dios. Entonces, el Señor claramente dijo que el día y la hora nadie sabe. Mire versículo 42 y 43 de Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sabe lo que hace, por ejemplo, esa que el 2012 y muchas otras predicciones, por supuesto, falsas, hacen que mucha gente, entonces tengo tiempo para prepararme. Entonces todavía queda. Hasta el 2012, apenas estamos en el 2010, así es que nos quedan más de 2 años. Eso no es así. Fíjese, el Señor aquí en Mateo 24 dice en el versículo 42 que debemos velar, porque nadie sabe el día y la hora. Ahora, cuando usted no sabe, como el ejemplo del versículo 43, si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón va a venir, entonces velaría para que no le roben. Pero como no sabe, así de esa manera sorpresiva es como dice aquí que va a venir el Señor Jesucristo. No tenemos anunciado la fecha. Nomás tenemos anunciado que va a venir. Por eso dice velar. Debemos estar listos en todo momento. Debemos estar preparados. Usted debe haber recibido a Jesucristo en base al arrepentimiento de su pecado y su fe en la obra y persona del Señor Jesucristo. Eso debe hacer para que esté listo. Pero esperar ahora que tal fecha o 2012 o otra, eso no le ayuda a usted. Eso le produce temor. Pero si usted recibe a Jesucristo como Salvador personal, Él le va a rescatar no solamente del infierno, le va a salvar del diablo, le va a dar dominio sobre el pecado, pero también le va a dar a usted seguridad de que usted puede saber que cuando Cristo venga, usted se irá con Él. Sea hoy o sea cuando sea, no sabemos el día y la hora. Mire, Él va a venir como ladrón en la noche, dice la Biblia, cuando nadie lo espera. Mire versículo capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Fíjese cómo lo describe aquí la Biblia. Le lo describe como en un abrir de ojos, cuando nomás un parpadeo y Cristo habrá venido. Pero en ninguna parte se nos, ni siquiera se sugiere una fecha. Y usted puede saber, cualquier persona que dice o sugiere en fechas, ese ya se están equivocando. El Señor va a venir de una forma inminente. ¿Qué quiere decir? En cualquier momento puede llegar, sin previo aviso, sin tener que decirnos ni a través de mayas, ni de otras personas muertas o vivas, ni libros, ni ninguna otra cosa, cuándo Él va a venir. No lo sabemos. También allá en Juan capítulo 14, dice que Él iba a venir, pero que deberíamos nomás estar velando a ver si hoy es el día. Y mañana, si Dios nos permite, otra vez ver, será este el día. Y como no vamos a saber, tenemos que estar preparados siempre. Tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que arreglar cosas que tenemos pendientes con el Señor y con otras personas. Tenemos que estar listos, preparados. Tenemos que pagar las deudas y vivir honestamente, porque Cristo viene pronto. Ahora, su ida con Él no depende de su honestidad y de qué tanto pagó sus deudas. Pero si usted recibió a Cristo, se imagina la cuenta que va a tener que dar allá si fue deshonesto, si no pagó deudas, si pidió fiado o hasta robó. Eso, amigos, no debe pasar. Usted y yo debemos estar preparados. Cristo no le va a decir ni a los mayas ni a ninguno la fecha de su venida. ¿Y por qué los mayas allí su calendario? Pues es simplemente algo que hicieron, pero es cosa de hombres. No debemos depender de ello, ni de libros que sugieran la venida de Cristo. Él no nos avisó cuándo. Él nomás dijo, yo vengo, yo voy, yo regreso, yo me voy. Y cuando sea el tiempo que Él puso en su sola potestad, Él volverá a venir. Amigos, eso debemos creer. Eso debemos buscar. Para eso debemos prepararnos, para cuando el Señor Jesucristo venga a este mundo, para cuando Él regrese, para llevarse los suyos. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, lo describe de una forma dramática. Dice, cuando la voz del arcángel y cuando la trompeta de Dios suene, entonces Él descenderá sobre las nubes y todos los salvos, nomás los salvos, desapareceremos en un abrir de ojos y estaremos con el Señor Jesucristo. Lea usted la Biblia y no se deje engañar por todas aquellas personas que ponen fecha, por supuesto, equivocadas. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.